Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show en otro miércoles espectacular. Hoy un tiempo agradable, un tiempo ideal para estar al aire libre. Mucha gente al aire libre porque hoy es el Día del Maestro. Así que feliz día a todos los maestros que haya en el país. Hay maestros que no solamente se caracterizan por dar clases en los colegios, pero hay maestros de la vida también. Así que bueno, feliz día a todos los maestros de la vida. Hoy es el día de ellos y lógicamente los chicos no tienen clases y disfrutan de este día espectacular. Mi nombre es Nicolás Dinovile, estamos como siempre en vivo en La Box, www.fmradiovox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Pero no solamente nos escuchás, sino que también nos podés ver a través de YouTube, a través de Twitch, ¿no? Acá le estoy preguntando. Bienvenido a Damián Espadea, que es nuestro operador, que me hace compañía todos los miércoles, y nos dice que estamos a través de la aplicación Twitch. Ahí entras y buscas Radio Box y nos ves y escuchas, ¿eh? Y también a través de nuestra página, que es www.fmradiovox.com. Si querés enviar tu audio de voz a La Box, hacelo al 1164-007047. Envía tu artista y tema favorito para la última hora, que es Frecuencia Fans, la hora más fanática de la radio, y empieza a las 7 de la tarde. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter y también en Instagram. 1164-007047. Bueno, tenemos una tarde llena de notas, de información, de música, un montón de cosas en esta tarde espectacular de septiembre. Acá en La Box estamos en esta era del streaming, ¿eh? Así que después nos dicen a ver qué tal salimos. Damián no sale. Después tiene que salir él también. ¿No puede salir? No quiere. Bueno, vamos a empezar con un poco de música en la tarde. ¿Con quién empezamos hoy? Ah, María Becerra. que se está recuperando, había tenido una internación, ya está mejor. María Becerra, que viene cargadísima, es la primera invitada de Susana Jiménez. Atención, el programa Susana Jiménez, que iba a empezar este domingo, no empieza el domingo, porque creo que hay cadena nacional. El presidente creo que justo hace cadena nacional a las 21 horas para anunciar el presupuesto del 2025. Así que le cagó el debut a Susana y se posterga para el 22. Para el domingo 22, después de la primavera, arranca Susana con esta temporada corta. No van a ser muchos programas, creo que van a ser unos 9 programas. Y la primera invitada va a ser María Becerra, que por supuesto va a cantar en el estudio. Van a estar sus fans. María Becerra, que también debuta como actriz en la serie En el Barro, que es la así como la secuela del Marginal, pero en este caso se trata de mujeres, ¿no? Mujeres que están en prisión. Así que se viene una María Becerra actriz, también mucha expectativa para verla en esta faceta de su carrera. Pero ahora vamos a escucharla cantar. Ah, ¿con Paris Hilton? Ya, no sabía que habían hecho un feat, Paris Hilton, que hacía mucho no sabíamos nada de ella, es una de las herederas del Imperio Hilton, pero se da el gusto de hacer cosas como, por ejemplo, lanzar su línea de productos o cantar, como en este caso. Paris Hilton y María Becerra, a ver cómo suenan. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Di Nobile. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738.

Bueno, continuamos en el aire de La Box de Frecuencia Show en esta tarde, como dijimos antes, muy agradable, una tarde fenomenal, una tarde soleada en este Día del Maestro, y nosotros seguimos compartiendo la información. Bueno, este miércoles entrará gradualmente en vigencia la nueva aplicación Sube Digital en 61 localidades del país. Esta es la aplicación que permitirá a los usuarios pagar el boleto del colectivo desde su celular. Esto va a facilitar mucho el tema de tener que andar sacando la Sube, ¿no? Directamente lo pagás con la aplicación sin la necesidad de tener datos móviles o conexión Wi-Fi. Se trata de un sistema innovador, independientemente de la clásica tarjeta, que pretende modernizar la carga de saldo y el control de los viajes. Así que esto va a empezar gradualmente en funcionamiento a partir de la fecha en 61 localidades del interior del país, y del interior del país, y te va a permitir que bajes la aplicación Sube y te manejes con ella sin necesidad de tener que andar con la clásica tarjetita celeste, ¿no? ¿Es celeste la Sube? Celeste, creo que. Yo no sé porque no tengo Sube. Tenía, pero no sé dónde está. Bueno, si querés enviar tu audio de voz a La Voz para la última hora, hacelo al 1164-007047, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram, el hashtag es Frecuencia Fans en las redes sociales, la página de la radio para que bajes la aplicación www.fmradiovoz.com. Estamos también en Twitch, así se dice, ¿no? Nos buscás, entras en la aplicación Twitch y nos buscas como Radio Box FM. Todo nuevo. Ahora vamos a escuchar a... Tenemos también Frecuencia Retro, ¿eh? Antes de Frecuencia Fans, Frecuencia Retro, que hoy lo arme Damián. Hoy no tuve tiempo de producir yo Frecuencia Retro, hoy lo va a producir Damián. Así que nos sorprenda Damián. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con Morat. Como galaxias sin estrellas, como un zapato sin su media, cuando me faltas tú, vivo a medias y faltas tú. Como una calle sin el ruido, o algún ejemplo parecido, cuando me faltas tú, tan jodido si faltas tú. Quedé tan incompleto con tu adiós, no quiero ser un... Que me sirve que haya fiesta si te llamo y no contestas, porque me faltas tú, ya hace más de un mes que soy un cero a la izquierda, que salir Frecuencia Show, 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. ¡El verano! ¡Fuego! Suena Karol G, la artista del momento, Karol G, que acaba de estrenar un dueto impresionante con Andrea Bocelli con el emblemático tema Vivo por Ella, que está a la cabeza de todos los rankings. Bueno, hoy es el Día del Maestro y por eso el maestro más grande de todos va a estrenar un nuevo álbum en su día, en el Día del Maestro. Se trata de Charly García, que hoy va a lanzar su nuevo disco La Lógica del Escorpión, que es el número 14 de estudio de toda su carrera como solista, porque hizo otros discos, pero bueno, en Sui Generis, en Serú Girán. Este va a ser el disco número 14 como solista de Charly García y va a ver la luz hoy a las 21 horas. Hasta las 9 de la noche no podemos develar nada de ese disco, así que porque está embargado hasta esa hora. Se trata probablemente del último trabajo del máximo referente de la historia del rock nacional y va a tener este estreno mundial, como dije antes, hoy a las 21 horas y se va a poder escuchar por todas las plataformas digitales como YouTube y Spotify. Este disco editado por Sony saldrá primero en vinilo con una edición de lujo totalmente limitada y numerada, una edición de 7.000 copias. Una vez que se terminen esas 7.000 copias, que se vendan las 7.000 copias de La Lógica del Escorpión, va a salir otra nueva edición, pero en un compact disc. Va a ser en compact disc, en vinilo, pero no de lujo como ahora. Esta edición va a ser solo para fanáticos. 7.000 copias que se van a agotar inmediatamente, no caben dudas. ¿Quiénes colaboraron con Charly García en este disco? David Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez y también Luis Alberto Spinetta, con una grabación que el compositor de Inconsciente Colectivo tenía guardada del álbum que casi saca con el líder de Invisible, pero que nunca se vio a la luz. O sea que tenía una grabación Charly con Spinetta que nunca vio a la luz y ahora la metió en La Lógica del Escorpión, que se va a editar hoy, 11 de septiembre, Día del Maestro, a las 21 horas. Ya lo podés escuchar, lo podés disfrutar a través de Spotify, a través de YouTube. Pero ahora, bueno, vamos a escuchar a Charly con el último disco, ¿no? Random, que fue del año 2017. Después de ahí no hizo más discos, porque, bueno, tuvo algunos problemas de salud y demás. Pero nos alegramos que Charly esté de vuelta, porque es uno de los grandes artistas que tiene el rock nacional y sigue en vigencia con la edición de un disco número 14 en su carrera,

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Voz, no te muevas de ahí. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans con la hora más fanática de la radio. Si querés enviar tu audio, hacelo al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Bueno, se viene la noche de la pizza y la empanada. ¿Cuándo va a ser esto? La semana que viene, el 17 de septiembre, el martes. Y para que nos cuente acerca de esta nueva edición de la noche de la pizza y de la empanada, vamos a hablar con Diego Dávila, que es el director de la Escuela Profesional de Ápice. Ápice es la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina. Diego, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Nico, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, un gusto hablar con vos nuevamente. En algún momento hablamos acerca de, bueno, de la noche de la pizza y la empanada, que es un clásico. Y tiene una nueva edición la semana que viene, ¿no? Contanos un poquito. Exactamente, como vos decís, ya es un clásico en toda la Argentina. Esta es la edición número 41, nada más y nada menos. Teniendo en cuenta que se hace una vez al año, solamente en pandemia se hizo dos veces, en el 20 y en el 21. Pero ya digo, edición número 41, como vos decís, es un clásico ya. Este martes 17 de septiembre, en todo el país ya tenemos casi, mira, estamos sumando pizzerías estos últimos días y estamos, entiendo que vamos a cerrar arriba de las 900 en todo el país. Realmente es algo fabuloso, teniendo en cuenta la posibilidad para el cliente, no solo para el cliente, sino para el dueño del local también, ¿no? Digo, estar presente en un evento de esta característica. Sí, o sea, cada vez más pizzerías y casas de empanadas se suman a la propuesta. Exactamente, exactamente. A ver, esto tiene que ver también, por supuesto, con la practicidad, en este caso, de poder sumarte. Si cualquier persona que tenga pizzería o casa de empanada que todavía no se haya inscrito y que esté escuchando en este momento, entra desde el teléfono, desde la compu, la tablet, súper sencillo, www.lanochedelapizzaylaempanada.com.ar, y ahí mismo tiene que cargar un mail, una contraseña. Luego le llega un mail para validar, vuelve a ingresar y ya solamente tiene que cargar los datos del local, elige la promoción que quiere ofrecer, que en este caso son dos, 50% de descuento en pizzas y 3x2 en empanadas, elige una u otra o las dos, eso es a criterio del dueño del local, elige qué formas de pago, si es delivery o para retirar en el local y ya está, listo, le da a guardar. Nos llega a nosotros una notificación, revisamos que esté todo en orden, cargamos y ya está funcionando. Y además, hay que aclararlo siempre, es totalmente gratuito, no es cero costos para el dueño del local. Sí, sí, no tiene ningún costo el propietario de la pizzería o de la casa de empanada. Simplemente el cliente va y puede comprar o pedir por delivery la promoción que quiera, o la del 50% o la que dijiste, ¿cómo era la otra? 3x2 en empanadas. Claro, pagás 2 empanadas, te llevas 3. Te llevas 6 empanadas, pagás 4 y así. Pero si te llevas, por ejemplo, 2 docenas de empanadas, te llevas una docena. Bueno, a ver si da bien el número. No, porque si pagás 8, 16 empanadas, te llevas 2 docenas. Ah, está bien. Está bien. Exactamente así. Sí, es una promoción increíble y bueno, muchos se copan con la propuesta, más que nada teniendo en cuenta que la pizza y la empanada son parte del menú de los argentinos, ¿no? Y bueno, se hace especialmente los fines de semana, pero se hace un martes porque es como para cortar la semana, decir, bueno, algo vamos a aprovechar la promoción y vamos a comer una pizza o unas empanadas. Tal cual, tal cual. Para el dueño del local, digo, que una promoción esté el fin de semana es como es una cosa sobre la otra, porque ya el fin de semana la pizzería trabaja, ya siempre sí. Hay demanda, la gente viernes, sábado, domingo, feriados, está acostumbrada a levantar, estamos acostumbrados, porque yo también lo hago, a levantar el teléfono y pedir para un poco sacarnos ese trajín de la semana, ¿no? De estar todo el día a las corridas. Así que por eso mismo se hace siempre un martes, digo, para que el dueño del local también ayude a impulsar las ventas en un día que no es tan alto como los fines de semana, ¿no? Claro, sí, es un día, el martes por ahí ya es un día más tranqui y la gente no es de pedir comidas rápidas, pero bueno, en este caso, sabiendo que hay una promoción, lo va a hacer, ¿no? Y se ahorra unos pesos bastante importantes también. Ciertamente, ciertamente, siempre viene bien el ahorro, así que nada, es como decimos, un ganar-ganar, ¿no? Porque sí. Tanto el cliente como el dueño del local salen favorecidos. Bueno, ¿y por qué vos decís que tienen que participar? ¿Por qué impulsan a los pizzeros, a los dueños de Casa Empanadas a participar de esta propuesta? Mira, si yo tengo pizzería, ¿sí? Y digo, si yo tuviera que desarrollar un mapa donde el público me tuviera que buscar y encontrar con mi promoción, con mi dirección, con mi Instagram, con mi nombre del local, y que cualquier persona desde su teléfono pueda encender un mapa y ver cuál es la pizzería que está más cerca, qué promociones tiene, cuáles son sus direcciones, su teléfono, su contacto, digo, sería realmente costoso y realmente hay que lleva todo un tiempo de desarrollo muy, es una herramienta muy potente verdaderamente. Digo, teniendo un local, que un día martes, insisto, no es un día de las mayores ventas, sabiendo que ese día podés vender como si fuera un sábado, ¿ok? Claro. Se vende mucho, sí. Más del doble, se triplica las ventas. Sí. Digo, a ver, cierra por todos lados, porque digo, sí, por supuesto se hacen promociones, pero ten en cuenta que ese día el local se llena de gente. Sí, sí. Y todo el que pase va a ver tu local explotado y la gente haciendo cola, digo, como herramienta de marketing es fabulosa, de publicidad, y súper potente para que tu local esté, como decimos y nunca mejor dicho, en la boca de todos, ¿no? Es una herramienta que brinda ápice para los pizzeros, ¿no? Tener esta posibilidad de, es una herramienta de marketing que le están brindando con esta noche de la pizzería. Exactamente. ¿Y siempre es una edición o, bueno, solamente en pandemia hicieron dos? Solamente en pandemia hicimos dos ediciones anuales, pero siempre es una edición sola, sí, correcto. Sí, sí. ¿Y la pizza sigue? ¿Cómo vienen las estadísticas? ¿Sigue estando al tope de las preferencias de los argentinos, ¿no? En lo que es a la hora de pedir comidas por aplicaciones, la gente siempre opta por la pizza, ¿no? Bueno, a ver, la pizza y la empanada, ambos productos están siempre en la mesa de los argentinos, gracias a Dios. Digo, la tenemos muy, muy presente. Somos, como decimos siempre, ¿no? Mitad italianos, mitad españoles, más o menos, tenemos muchísimas colectividades más, por supuesto, pero descendencia, esas son las dos más fuertes que tenemos, y nada, la pizza que la trajeron los italianos y la empanada que la trajeron los españoles, para nosotros es algo, nada, son un plato principal, ¿no? Comemos, almorzamos pizza o empanadas, o incluso podemos cenar, podemos hacer una cena solamente de empanadas y entre 5 o 6 personas elegimos, bueno, 2 de carne, 2 de pollo, 4 de jamón y queso, y cada uno come la que quiere y la acompañás por ahí con un vinito y ya estás listo para... Sí, a veces te cae gente a tu casa y decís, no, te vayas que pedimos unas empanadas, pedimos una pizza. Absolutamente, pero... sí, ciertamente. Es típico. A ver, hay algo que... típico. Sí, hay algo que digo siempre, no conozco a una persona, debe haber, pero no conozco a una persona que me diga, no, a mí la empanada no me gusta, o la pizza no me gusta, que elijan no comerla por gusto, no pueden llegar, no, prefiero, no sé, una milanesa, preferir, bueno, podemos preferir un asado, pero digo, que te diga, no, yo empanadas no como, es como, la verdad no sé si hay a quien no le guste. Sí. ¿Hay tiempo todavía de inscribirse o...? Sí, todavía sí. Hay tiempo de inscribirse, por supuesto. Estamos hoy corriendo la fecha porque iba a ser hasta hoy la inscripción, pero viendo la demanda y la cantidad, estamos corriendo ahora la fecha hasta el 13, ¿sí? Hasta el viernes propiamente, como para que puedan ingresar en www.lanochedelapizzayelaempanada.com.ar. Y no te miento, en 3 minutos, máximo 5, si te tomás un mate entre una cosa y otra, y cargues tu local... tu logo y ya estés presente en este evento que realmente va a ser una fiesta a nivel nacional. Vamos a invitar a nuestro anunciante, el Rosal, de acá de Quilmes, a ver si se... Ya le mandamos la invitación para que se sumen a la noche de la pizzería. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora mismo, en vivo, vamos a poner el Rosal. ¿Te parece que la busquemos? ¿Sabes si se inscribió? Sí, el Rosal. El Rosal es una típica pizzería de acá de Quilmes. Que reabrió sus puertas después de un tiempo. Todavía no se inscribió el Rosal. Así que la gente del Rosal que está escuchando ahí, que no se pierdan la oportunidad de estar en este evento a nivel nacional, donde, como decimos siempre, si no está tu local, van a estar un montón más. ¿Sabes? Hay que estar, es una fiesta en la que hay que estar y ser parte de este evento. Sí, es como que nadie puede perdérselo. Bueno, Diego, te agradecemos. Tenés que dar más notas, sé que tienen muchas entrevistas estos días para dar a conocer este evento único, que es la noche de la pizza y la empanada, y que se va a celebrar. ¿Desde qué hora es esto? Empieza a las 8 de la noche y sigue hasta... Aproximadamente, sí, exactamente. Hay locales que por ahí abren a las 7 o arrancan a las 7, y ya ellos deciden, pero sí, tiene que ser durante la noche, justamente. Y hay locales que cierran a las 11, las 12, o hay otros que siguen hasta las 2 de la mañana. Claro, viste, viste que siempre que se hace la noche de los museos, la noche del helado, es como que se extiende un poco más la cosa. Exactamente. También sucede que por ahí llegás y a las 11 se quedaron sin stock y no, ya está, claro, no queda otra. Puede ser eso, qué sé. Lo más probable es que pase eso. En muchos casos pasa eso, sí, ciertamente. Que la verdad es que es algo bueno, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu pizzería? ¿Dónde estás? Yo tengo un local en Caballito que se llama La Tiendita Pizzería, ahí sobre la avenida Pedro Goyena, así que nada, estaremos ahí viendo cómo sale todo también. También son parte del evento también. Correcto. Bueno, gracias, y ya están todos invitados para que puedan participar a través de la página de Ápice de la noche de la pizza y la empanada, que será el próximo martes. Exactamente, así será. Bueno, que sea con éxito y nos estamos hablando en cualquier momento. Gracias. Cuando quieran, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, así pasaba Diego Dávila, que es el director de la Escuela Profesional de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, para anunciar este evento que se va a llevar a cabo el próximo martes en las mejores pizzerías y casas de empanadas de todo el país. Y ahora vamos a la música en la continuidad de Frecuencia Show. Quédate ahí, no te muevas, hasta las 7 de la tarde en La Box. Porque yo pasé por ahí y te vi, ay no más, agarré y te pregunté vos cómo te andabas bien, me dijiste, y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, pizza conmigo, si quieres de fuga seca, si quieres de mozzarella, ay. En vinagre, oh, ¿por qué no? También con berenjenas. Si cuando puedas, después te haces un enema. Y espero que entiendas. Mi corazón no es una bocina que tú tocarás cada vez que estés cerca. Si quieres de mozzarella, hay que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido pizza. Yo pido cualquier

Van a sortear entradas también para el próximo show que van a hacer en el Centro Cultural Polaridades, presentando su nuevo material. Así que no se los pierdan a Los Detonados, esta banda de rock oriunda de acá de la zona, que va a venir a nuestros estudios, a Frecuencia Show y en La Vox, el próximo miércoles 18. Vamos a escucharlos ahora, Detonados, a ver cómo suenan. Sí, si te toca, Detonados. es la niña más perversa. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396 3753-0000. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Vox. Si quieres enviar tu audio de voz a La Vox, hacelo al 11-64-00-70-47. Envías tu audio y pedís por tu artista y tema favorito para la última hora. Y a partir de las 7 de la tarde empieza la hora más fanática de la radio y ahí van a salir tus audios y tus temas favoritos. Bueno, vamos a decir que Grabr, se escribe GRABR, es una aplicación que permite comprar en el exterior y recibir productos en tu casa. Así que si vos querés comprar, por ejemplo, el último hito de Apple, que es el iPhone 16, que acaba de ser lanzado, te voy a contar cómo podés hacerlo a través de Grabr. Ingresá en la página de Apple, copia el link del producto que querés y pegarlo en la página de Grab, que sería apple.grab.io/es. apple.grab.io/es. Publica tu pedido de forma gratuita en la plataforma para recibir ofertas de entrega de viajeros y acepta la oferta que más te convenga, para que el viajero tenga tiempo de comprar el producto en el exterior y traerlo en su próximo viaje. No sé si entendiste, pero está buenísima esta propuesta. Es como que vos entras a la página esta de apple.grab y publicás lo que vos querés y los viajeros que están allá, por ejemplo los argentinos que están afuera, levantan tu producto y te lo compran y después te lo traen. Poder recibir ese producto en la Argentina. Es una aplicación interesante esta de Grabr y te da la propuesta de poder en breves pasos comprar el último hito de Apple, que es el iPhone 16, que salió hace poco en todas sus versiones. Dice que hay una versión que no es Pro, sino que es Ultra Pro, una versión refinada del iPhone 16, que es el tope de gama, ¿no?, de los iPhone que salió ahora en este nuevo lanzamiento de Apple, que siempre es en el mes de septiembre y que la gente se enloquece. Entonces, bueno, vos si no tenés la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, ahora también podés ir a Chile y comprar en Chile un iPhone. Pero bueno, tenés que cruzar la frontera. Entonces podés ver a través de esta aplicación que el viajero que está allá y que usa esta aplicación te compre el producto y te lo traiga. Lógicamente que el viajero tiene un un retorno por esto, ¿no? Así que el producto pues, te sale también a un precio increíble. Así que no te olvides de entrar a Grab y buscar tu nuevo iPhone y te lo traen a tu casa. Vamos ahora a compartir más música en la tarde de Frecuencia Show. ¿Con quién vamos ahora? Lady Gaga, que está con todo su faceta. Ahora Lady Gaga es actriz, está recopada con su meta artística. Hizo películas, muchas películas, y ahora está por estrenar la segunda parte del Joker. Le iba a decir Guasón, pero en realidad es el Joker ahora. Antes es el Guasón. Protagonizada por Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Así que se viene en octubre este estreno, que se viene con todo, y dice que está increíble Lady Gaga en esa película, en esta nueva entrega de El Joker. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Parecía que era Locomía este que sonaba. No. Locomía, mirá que estrenó. Hay una película en Netflix. ¿La viste y qué tal está? ¿Qué es, una biopic o una película? ¿Es una serie? No, serie no es. Una película. O sea, un capítulo solo. Loco Mía, una de las bandas más emblemáticas de los 90, ¿eh? Que hizo furor acá en la Argentina. Bueno, entre otras cosas del espectáculo, vamos a decir, bueno, esta semana se entregaron los Martín Fierro. Esa es la fiesta más colorida de la televisión, donde todo pasa por los luz, por el glamour, porque qué tiene puesto este, el otro, aquella, fulana, mengana. Pero bueno, una fiesta que siempre da para polémicas. Una conducción bastante, a mí la verdad que cada vez me convence menos como conductor Santiago del Moro, pero bueno, lo premian, lo siguen premiando, cada vez me lo banco menos entre nosotros. Pero va, ya aprovechó ahí, va a ser el próximo conductor de Gran Hermano, así que tiene todavía más por delante ahí en Telefe, donde lo bancan bastante. Digamos que bueno, hubo varios temas que quedaron ahí. Por ejemplo, el que no pudo participar, viste que estaban todos los de Gran Hermano, que se llevó un premio al mejor reality. Lógicamente se lo iba a ganar Gran Hermano, porque después los otros reality no eran tan trascendentes. Y el que quedó afuera de la viste que es una mesa donde están todos los ex Gran Hermano, quedó afuera el Chino. Parece que al Chino, que estaba con el smoking y todo, no sé si lo mandaron para atrás. Él dijo que terminó comiendo un choripán en la costanera. No sé si será cierto o no, así publicó en Twitter. Pero no fue parte de esa mesa donde sí estaba el ganador. Pero el Chino fue uno de los que más se destacó en Gran Hermano. Igual que Furia. No haber tenido a Furia ahí, la verdad que fue un error. Pero bueno, ella terminó muy mal la relación con la producción y con el canal. Así que rescindieron de común acuerdo el contrato y ella no tiene cabida en ese canal. Así que menos la iban a invitar a la fiesta de la televisión. Así que bueno, una fiesta que siempre deja tela para cortar los días sucesivos. donde hubo ganadores inexplicables, como por ejemplo una ficción que gana, que le gana a las dos únicas ficciones nacionales que estuvieron en el aire el año pasado, que eran de Polka, y gana una ficción de plataforma, de Flow. Así que bueno, inexplicable lo que hacen los periodistas de Aptra Aventura. Hay que tener más ojo ahí con los periodistas que tenés ahí en Aptra. Tenemos que estar nosotros ahí en Aptra. Vamos a elegir mejor. Bueno, por otra parte, vamos a decir que hoy lo trasladaron, después de varios días de internación en el hospital italiano, a Jorge Lanata lo trasladaron a la clínica de rehabilitación Santa Catarina. Así que hoy a primeras horas de la mañana se produjo el traslado de Jorge de Lanata, donde va a continuar allí su recuperación después de varios días de internación. Él está con algunas dificultades respiratorias, por ejemplo, está con asistencia respiratoria todavía, con rehabilitación kinésica, terapia ocupacional. Así que bueno, esos controles estrictos los va a tener en la clínica Santa Catarina, donde esperemos que logre su recuperación. Por otra parte, ninguneado también en los Martín Fierro, porque ninguno de los premios, ninguna de las categorías en las que estaba tramado, ganó. Así que, pero bueno, la Nata tiene un montón de Martín Fierro ya en su haber por PPT. Vamos a continuar con música. De deporte hoy no tenemos periodistas deportivos, están todos de vacaciones, muchas vacaciones. Se fueron todos de vacaciones, así que vamos a decir que ayer jugó Argentina y que no pudo ganar después de varias victorias consecutivas. Ayer tuvo la derrota, pero bueno, hacía mucho calor ahí en Colombia, ¿no? Y el juego, ¿cómo estuvo? Ahí, mazo. Así que, bueno, le ganó Colombia por el penal, ¿no? Que le cobraron. Que fue un robo, según Damián. Bueno, Argentina igual está muy bien posicionada para el Mundial próximo, así que un tropezón no es caída, va a seguir adelante. Y los próximos encuentros, creo que le toca jugar con Venezuela y con Bolivia. Son los próximos encuentros en octubre del seleccionado nacional dirigido por Scaloni. Messi todavía no juega porque sigue recuperándose de su lesión, pero parece que en octubre sí va a jugar Lionel Messi. Vamos ahora a la música y enseguida venimos, que tenemos una nota para hacer, así que continuamos. No, tengo un plan detallado en mi mente. Lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví. El destino nos puso de frente. Te esperé y esperé suficiente. Y ahora sí, solo necesito un sí. Y así empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó. Para poder volverte a ver, me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverme a ver. Y sin saber, acabar en tu habitación y empezar una relación de esas que no acaban los domingos. Junio 18, no logro que este feeling se me vaya. Abro el cielo y solo la veo a ella. Yo quisiera estar en esa playa. Yo quisiera ser esa botella de ron y emborracharnos en el ocean con nuestra canción. Pero tú lo sabes bien. Las mejores cosas son las que se esperan. Ya hace mucho tiempo tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera. En mi plan estaba si te vuelvo a ver. Y por fin estás soltera. Todo lo que yo iba a hacer para que me quieras. Empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó. Para poder

¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, un gusto saludarte y que nos cuentes un poco para la gente que está escuchando de qué se trata. Es un lanzamiento reciente, Club Kickoff. ¿De qué se trata? Sí, así es. Lo lanzamos ayer. La verdad que con bastante éxito, porque ya incluso ingresaron los primeros aportantes en apoyo de los 8 proyectos que están activos en este momento. Y bueno, básicamente es una plataforma de crowdfunding deportivo, como bien dijiste, que hace de nexo entre deportistas o instituciones deportivas que tienen distintos proyectos u objetivos y necesitan financiamiento. Entonces, bueno, nosotros hacemos de nexo entre ellos y aportantes. Los aportantes son individuos que a cambio de sus aportes reciben distintos tipos de recompensas, ¿no? Desde beneficios, experiencias, descuentos, hasta productos como pelotas o remeras, hasta incluso guantes de box firmados por Maravilla Martínez o camisetas de fútbol firmadas por Thiago Almada o camisetas de rugby firmadas por los Puma Seven, por Moneta. Bueno, esos son las recompensas, digamos, más aspiracionales, ¿no? Bueno, para un poco decirle a la gente, un deportista o un club, puede ser también un club de rugby, por ejemplo, necesita que sean, para poder hacer su práctica, su deporte, necesitan un sponsorio y un respaldo que es de individuos comunes, ¿no? Que pueden ser, no necesariamente tienen que ser empresarios, pueden ser cualquiera de nosotros a través de un aporte mensual, ¿no? Exacto. No es mensual, es un aporte por única vez, o sea, no es una suscripción. Por única vez. Obviamente, sí, para el proyecto, de todas formas, quienes aportan pueden realizar varios aportes, son libres de hacer los aportes al proyecto o a los proyectos que deseen, y los proyectos, o los deportistas o las instituciones, tienen un proyecto publicado que puede durar entre 45 y 60 días, pero tal vez cuando termine ese proyecto publican otro por otra necesidad en particular que tengan. Por ejemplo, hoy un equipo, tenemos uno de los ejemplos, ¿no? Es un equipo de rugby 7 con síndrome de Down, sí. ¿No? Unos chicos que van a ser el primer seleccionado argentino de rugby 7 con síndrome de Down. Entonces hoy, por ejemplo, necesitan el equipamiento, necesitan las remeras, necesitan los botines, los buzos, las pelotas, todo lo que es equipamiento. El día de mañana este proyecto termina y necesitan viajar a una competencia, entonces ahí van a necesitar el traslado, el alojamiento. Así que bueno, nosotros digamos acompañamos a los deportistas a lo largo del tiempo. Esto siempre se trata de deportistas que tienen discapacidades, ¿no? Porque también hay maratonistas, por ejemplo, hay un maratonista ciego también, ¿no? Sí, nosotros tenemos una alianza con 4 fundaciones, no todas tienen que ver con lo que es el deporte adaptado o deportistas asistidos o con capacidades especiales, algunas de ellas sí, pero de los 8 proyectos que nosotros tenemos hoy en la plataforma, ahí sí, la mitad son de deportistas con algún tipo de capacidad diferente. Nosotros trabajamos con la Fundación para Deportes, también con la Fundación FADAS, que es de justamente tiene 10 disciplinas de jóvenes con síndrome de Down, ADAM, que es la actividad deportiva municipal de la ciudad de Bariloche, que también tienen 23 disciplinas para deporte adaptado, y después también tenemos entre nuestras fundaciones a la Fundación para el Atletismo Asistido, que en este caso no es deporte adaptado, sino que son chicos que sufren algún tipo de enfermedad que hace que tengan la imposibilidad de moverse por sí mismos, entonces tienen que ser asistidos. Y después no solo tenemos deportistas con algún tipo de discapacidad, sino también trabajamos con Maravilla Martínez, que apadrina, es el boxeador, ¿no? Claro, que apadrina un gimnasio de box muy humilde, en la zona de Quilmes Oeste, bueno, que hoy por ahí está solo el espacio. Que estamos acá, entonces, nosotros justo estamos en la zona, somos de Quilmes. Ese es el gimnasio Quilmes Oeste, que es un gimnasio que tiene, digamos, le cedieron un espacio al tío de Maravilla Martínez, que fue su primer entrenador. Ellos, Maravilla de Quilmes. Exacto. Vivió acá mucho tiempo, sí. Exactamente. Sí, así que bueno, hoy Maravilla ya retirado, o casi retirado del boxeo profesional. Él colabora mucho con el desarrollo de los nuevas promesas y demás. Y bueno, entonces él está padrinando este nuevo gimnasio que está por surgir. Y bueno, nosotros a través de Club Kickoff, nuestro rol es lograr que pueda tener su ring, sus bolsas, sus guantes, las colchonetas, las pesas y demás, ¿no? Equipamiento de ese gimnasio. Y después también, por ejemplo, trabajamos o estamos apoyando a una joven promesa que se llama Nico Fionda, que en febrero va a ser su primer pelea, o su última en realidad pelea de amateur, y si le va bien va a pasar al profesionalismo, que también está padrinado por Maravilla Martínez. O sea, nosotros, y después también otro de los proyectos que es muy interesante es una cancha de césped sintético en el penal de San Martín, que es bajo la supervisión, la coordinación de Fundación Espartanos, que trabaja con el desarrollo de rugby en las cárceles. Así que sí, es bastante variado. Tenemos deportistas de élite o jóvenes promesas, tenemos deportistas o instituciones que, digamos, apoyan al deporte adaptado, deporte asistido también, deporte en los penales. Un poco nuestro rol también es generar un impacto social positivo, ¿no? Más allá de que sean o no de élite estos deportistas, ¿no? Puede ser que no, que tal vez los chicos del deporte asistido no pretendan ganar una carrera, de hecho van a ser el primer equipo de chicos de asistidos que van a correr un Ironman que va a ser en Gualeguaychú en octubre. Entonces la verdad que se ganan a ellos mismos, se superan a ellos mismos. Claro, esto se trata inspirador. Más que nada de fomentar la superación de estas personas, ¿no? Más allá de lograr una copa, por ejemplo, un campeonato, es estimularlos a que lo hagan. Exactamente, claro. Exactamente. Sí, ese es el principal objetivo. Pero bueno, también son muy competitivos. El deporte adaptado. Más vale que van a querer ganar. Sí, es muy competitivo. Siempre después de los Juegos Olímpicos están los Juegos Paralímpicos, que a Argentina le fue muy bien. Y bueno, en su categoría, obviamente compitiendo con deportistas en su misma condición, realmente es muy competitivo. En el caso de deporte asistido, no, porque ellos, su participación, sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, pero son asistidos por otra persona para empujarlos. Claro. Ahí tienen un lema que es quién empuja a quién. Por ejemplo, en las carreras, ellos van en silla de ruedas y en una silla adaptada, obviamente, y es una persona que lo tiene que empujar. No puede correr el deportista asistido. Ahí es, pero bueno, es igual, son ejemplos muy muy inspiradores. Y después sí, tenemos atletas de élite, también hay uno de los proyectos que es Club del Apache, que es un semillero de grandes talentos, muy humilde, está en Fuerte Apache, que de ahí salieron grandes jugadores, por ejemplo, Carlitos Tevez. Exactamente. Sí. De ahí su apodo del Apache. ¿Y Carlitos colabora con patrocina esto también? No. Él está. Hay un tema ahí con Club del Apache. O sea, Carlos Tevez, si bien surgió de ahí, claro, no volvió tanto a sus raíces. No, a veces un poco le reclaman eso de que vuelva más a su barrio. Por alguna razón, él prefiere no hacerlo tanto, así que no, sí, Thiago Almada, camiseta firmada de Thiago Almada, que bueno, es talento más reciente, más actual, que también surgió de ahí, y bueno, nosotros apoyamos este club, en este caso con el equipamiento de todo lo que es materiales para las divisiones femeninas. Ellos son 180-200 futbolistas en distintas divisiones, y recién acaba de surgir la división femenina. Y bueno, también un poco el objetivo de esto es obviamente apoyar este club desde la base, y bueno, que tal vez en algunos años algunas chicas de la selección argentina de fútbol surjan de acá, ¿no? Obviamente, porque es un semillero y nosotros estamos para apoyarlo desde sus inicios, ¿no? ¿Cómo crean esta plataforma? ¿Cómo surge Club Kickoff? ¿Cómo lo fueron gestando? Porque esto no fue de un día para el otro, viene con una gestación previa, ¿no? Sí, es un proyecto que la verdad que sufrió unas mutaciones. Esto nació hace casi 8 años, en realidad, con la idea de un fanático de River, llama Santiago Fernández Arroyo, junto con su hermano Manuel, y se les ocurrió apoyar a River, que estaba lanzando un proyecto que era el libro de los 115 años de River. Y ese libro, bueno, necesitaba financiarlo, ¿no? Entonces crearon una plataforma únicamente para River y únicamente para este proyecto, donde River aportaba las recompensas también. En ese caso eran, por ejemplo, camisetas firmadas por Gallardo, por Francescoli, y los socios o los hinchas hacían aportes. Y la verdad que fue muy exitoso, y lograron, la verdad, financiar el libro en muy pocos días. Pero bueno, ese proyecto quedó un poquito aislado, y como que ese modelo se quiere de negocio, no tiene mucha atracción, porque se necesita conseguir proyectos así de clubes que estén dispuestos a hacerlo, y ya los clubes, en realidad los socios, normalmente su vínculo es a través de la cuota social, ¿no? Entonces al socio mucho tampoco le gusta estar poniendo plata encima de eso, salvo que surja un proyecto como este, que es un libro que obviamente se lo va a quedar el socio, ¿no? Que es claro, como que está comprando, si quiera, adelantando el dinero para comprar un libro. Uh-huh. Pero, por ejemplo, sería difícil hacer que, por ejemplo, si están haciendo, no sé, una cancha nueva o una tribuna nueva o una reforma, bueno, eso va siempre dentro de la cuota social, porque ya les cobran a los socios. Claro. Salvo un proyecto muy puntual donde, como este del libro. Entonces el proyecto en ese entonces como perdió tracción, y bueno, hace muy poquito, ahora 2 meses, un poquito más, decidimos, yo me uní al proyecto y generamos un plan como para amplificar la plataforma, que no esté limitada solamente a clubes de fútbol y a sus hinchas, sino a deportistas en general y a otro tipo de instituciones deportivas, integrando fundaciones y demás. Esto no quiere decir que tal vez para un club de fútbol desarrollemos alguna solución para que se la puedan ofrecer a sus socios e hinchas, ¿no? Eso podría pasar. Pero hoy estamos yendo al seguir al mercado un poco más amplio. Bueno, ¿y cómo sería el método de adhesión? Ya sea para, por ejemplo, si hay un equipo de fútbol de barrio que se quiera adherir, ¿cómo sería la adhesión? Y en el caso de que alguien quiera patrocinarlo, ¿cómo hay que hacer? Hay que entrar a la plataforma directamente, ¿no? Sí, nosotros en la plataforma no tiene autogestión para cualquier deportista o institución. Siempre, obviamente, está, si quieren, como se dice, en lo digital está curada, y nosotros participamos activamente en lo que es la definición de los proyectos o el scouting o el reclutamiento de los proyectos y su activación en la plataforma. Claro, le llegan a ustedes. ¿Por qué hacemos ustedes esto? Porque la selección, claro. Perdón, Nico, te escuché mal recién, ¿eh? No, que ustedes hacen una selección de todos los que le escucho un poco cortado. De todos los que le va llegando, ustedes hacen una selección. Se está acordando, parece. A ver. Hola. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Estamos hablando con Rodolfo Rossi, que es el director ejecutivo de la plataforma Club Kickoff, que está muy interesante todo lo que está diciendo. Ahí me escuchás ahora. Ahí sí, antes está todo cortado. Sí, ahora se escucha. Bueno, te decía cómo eligen ustedes los distintos proyectos, porque llegarán muchas propuestas y de ahí ustedes tendrán que elegir, ¿no? ¿Cómo hacen la elección? No, tenemos alguna dificultad. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación y mientras tanto ya estamos en frecuencia retro, ¿no? Así que llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, hoy es el día del maestro y vamos a empezar Frecuencia Retro con artistas que en su momento ejercieron la docencia de alguna manera, como Sting, que antes de ser el bajista de The Police enseñaba a niños, tenía pasión por enseñar. Parece que bueno, no tuvo una buena experiencia y después decidió volcarse a la música, que es lo que hizo siempre y lo que sigue haciendo. Así que bueno, vamos a empezar en este día del maestro Frecuencia Retro con Sting en Frecuencia Retro. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Temptation. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época. Tu época. Bueno, continuamos con la comunicación con Rodolfo Rossi, que es el director ejecutivo de Club Kickoff, para rematar la nota, porque estaba muy interesante y bueno, tuvimos un desperfecto. Rodolfo, ¿estás ahí? Sí, sí, Nico. Bueno, te estaba comentando que bueno, ustedes, lógicamente, de todas las propuestas que llegan por parte de los deportistas, harán una selección para que después de ahí la gente decida por cuál... ¿A quién patrocinar, no? Sí, exactamente. Nosotros hacemos una selección, bueno, viendo un poco los antecedentes del deportista, la institución, sus objetivos. Lo estudiamos muy a fondo para, bueno, que tenga todas las garantías de que sea un proyecto sólido y viable, ¿no? Que tenga un buen fin. Y bueno, sí, obviamente estamos abiertos a subir... todo tipo de proyecto deportivo, pero hacemos una evaluación previa. Por ejemplo, acá nos preguntaban recién que cómo hacer, por ejemplo, en el caso del club de Vox, que patrocina Maravilla, si uno quiere patrocinar, ¿no? Hacer un patrocinio por única vez, por ejemplo. Sí, ahí únicamente para lo que quienes son los aportantes, ingresan a la plataforma, que es clubkickoff.com, y ahí, bueno, seleccionan el proyecto al que quieren apoyar. Obviamente pueden ver los 8 proyectos que hay actualmente activos y ahí mismo digamos en la publicación de cada proyecto, donde se ve el video del proyecto, la historia, sus objetivos y demás, van a tener sobre la derecha el objetivo de recaudación, cuál es el objetivo total, ¿no? El objetivo de recaudación total y la posibilidad de hacer un aporte. Los aportes tienen 4 niveles de aportes. Ah, eso te iba a preguntar. Que van, tienen 4 niveles de aportes que arrancan en 10.000 pesos y a cambio se recibe una recompensa que, por ejemplo, son 2 semanas sin cargo en un gimnasio, que es una cadena de gimnasio muy importante, se llama Big. Sí. Después, bueno, hay descuentos en Sonos, que es una marca de todo lo que es musculación y box. En este caso de Maravilla, ¿no? Estamos hablando en John Fuss, en las zapatillas John Fuss, también 20% de descuento. Y después, si el aporte es de 20.000 pesos, por ejemplo, ahí ya recibe distintos productos deportivos. Uh-huh. Que puede ser desde guantes de box. Sí, en 20.000 pesos son unos guantes de box. Uh-huh. Después ya en 50.000 pesos se van acumulando. Están los beneficios más los guantes, más algo más. Y después en los 120.000 pesos es todo lo anterior, más unos guantes de box firmados por Maravilla Martínez. Ah, buenísimo. O sea, hay distintos niveles de recompensa. Obviamente cada nivel tiene un valor más alto, pero también una recompensa más alta, ¿no? Bueno, el de Maravilla está entre los 8, ¿no? Que están en la plataforma. Sí, sí, sí. O sea, Maravilla tiene dos proyectos. Claro. Uno es el del gimnasio. En Quilmes Oeste. Exacto. El Quilmes Oeste, el gimnasio dentro de Quilmes Oeste, cuyo, digamos, coach o entrenador es el primer entrenador de Maravilla Martínez, que es su tío, que es Carlos Paniagua. Uh-huh. Y el otro proyecto que apadrina Maravilla es el de un joven boxeador que se llama Nico Fionda, que en febrero va a intentar su salto al profesionalismo. Entonces, lo acompañamos entre todos para que tenga la suplementación, el equipamiento necesario. Ajá. Obviamente el proyecto de gimnasio es bastante más ambicioso a nivel las necesidades de recaudación que tiene, ¿no? Porque eso implica un ring, equipar 100% un gimnasio. Ajá. El otro es un proyecto que tiene un alcance menor a nivel económico, porque bueno, es equipar a un boxeador solamente. Sí, acá mientras vamos hablando en el streaming sale un poco, Damián está pasando el video, ¿no?, que nos mandaron, que está muy bueno, que es una recopilación de todos los proyectos. Así es, sí. Bueno, Rodolfo, te agradecemos mucho, muy interesante, ¿eh? Así que esperemos que mucha gente se sume a esta propuesta de Club Kickoff, que está genial y que permite que fomentar el deporte en los deportistas, ¿no? En los amateurs que quieren buscar un lugar, ya sea haciendo fútbol, rugby, box o cualquiera de las disciplinas, ¿no? Así es, sí, sí, tal cual, Nico. Y esto es el arranque, ¿no? Nosotros Esto recién empieza. Recién arranca, claro. Nuestro objetivo, obviamente, es multiplicar la cantidad de proyectos, multiplicar la cantidad de proyectos concretados y bueno, ser justamente una herramienta de apoyo al deporte, como nosotros consideramos que realmente el deporte es una tiene un poder de transformación muy grande y bueno, nosotros estamos acá para colaborar con esa transformación. Claro, esto es importante también que se replique, ¿no? Ya sea a través de supongo que están haciendo publicidades, gráficas o televisivas para que la gente conozca de Club Kickoff también. Claro, ese es el gran desafío ahora. Sí, nosotros más que nada es la publicidad ahora es a través de digamos pauta digital en redes sociales, en Google. Social, claro, sí, sí. Vamos por ese lado con algunos influenciadores. Y bueno, ahora estamos justamente en esa etapa. O sea, ya tenemos ya los primeros proyectos. Estamos muy contentos porque ya hubo aportes. Y ahora, bueno, el gran desafío es incrementar el tráfico, bueno, que sea conocido, que la gente conozca esto. Y bueno, y con eso poder incrementar la cantidad de aportes y concretar. Así será entonces. Bueno, Rodolfo, gracias por la comunicación y en cualquier momento estamos hablando de vuelta seguramente. Un abrazo. Por favor, Nico, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio y les mando un abrazo grande. Vamos a repetir entonces la página www.clubkickoff.com, ¿no? Así es, Nico, así es. Bueno, gracias y también tienen Instagram, ¿no? Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, TikTok, sí, sí. Bueno, lo buscan así con arroba Club Kickoff y ahí enseguida van a poder adherirse. Bueno, nos estamos viendo, gracias. Muchas gracias a vos, Nico. Hasta luego. Éxitos. Bueno, así pasaba Rodolfo Rossi, que es el director ejecutivo de Club Kickoff. Está muy interesante esto. Apoyen el deporte amateur, que hay mucha gente que necesita fomentar y estimular sus ganas de hacer deporte y a veces no es tan fácil, ¿no? Y con un patrocinio lo van a poder lograr. Vamos ahora con ¿quién? Kiss. ¿Esos maestros Kiss? No. ¿Quién es maestro de los Kiss? ¿Eh? Ah, sí. We'll be right back. Bueno, parece que en los años 70 Jane Simmons, que es uno de los líderes de Kiss, daba clases en un colegio, atemorizaba a los alumnos. En un colegio, en una escuela de Nueva York, en los años 70, pero bueno, antes de Kiss. Pero Kiss empezó más o menos ahí, en los 70 y pico, ¿no? 77, 78 habrá empezado. Así que los alumnos tal vez se hayan visto atemorizados cuando el bajista de Kiss, Jane Simmons, enseñaba en el sexto grado de una escuela de New York. Mirá vos, Bueno, la que está saliendo al aire es Vicky, que hoy estuvo acá en el estudio. Saludá a la audiencia. Saluda a Vicky. Ella es nuestra cebadora de mates oficial. Hoy estuvo acá durante todo el programa. Bueno, y nos vamos a ir con Miguel Mateos, que fue maestro de inglés, según me dice Damián. Es maestro de inglés. Por ahí, en los tiempos libres, algún alumno particular de Betano, no creo que tenga mucho tiempo libre, porque Miguel Mateos sigue haciendo giras, sigue más activo que nunca. Le tenemos que preguntar a Pili a poco por Mateos, porque él tiene, siempre está en todo lo que tiene que ver con el mundo de la música y nos manda data, Bueno, nos vamos con Miguel Mateos, perdiendo el control. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía. Los saludamos. Ah, Jime de Uruguay. Dice que por ahí se entrecortaba, pero es problema de Uruguay, ¿no? Dice que Damián, que pongas una buena banda ancha. Un saludo a Graciela, que también nos está escuchando, viendo y escuchando ahora. ¿Qué más? ¿A quién querés saludar? Bueno, ¿a alguien? ¿A la Chiche? A Chiche Bombón. Bueno, gracias a todos. Lo dejamos en la dulce compañía de Frecuencia Fan. ¿Quién arranca hoy? Luciano Pereira y Abel Pintos, que pronto van a estar juntos en el Luna Park. Ya vendieron todo. 11, ¿no? 11 recitales. Ah, 20, dicen. 20 recitales. No se olviden, la semana que viene, Detonados, en vivo, en Frecuencia Show. Esta banda de rock quilmeña que va a venir a presentar su nuevo material y anticipar lo que van a hacer sus presentaciones en el Centro Cultural Polaridades. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky, gracias a toda la audiencia. Nos vamos con Miguel Mateos y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. We'll be right back.